Estás escuchando Transmitierra 2011. Bienvenidos. SOS Nuestro Planeta nos necesita y la obra comienza así. Había una vez una rana que se llamaba Valeriana. Todos los días salía a pasear por sus charcos favoritos con unas chapaletas y lentes acuáticos que nunca se olvidaba. Una mañana, como otras más, se levantó con mucha alegría, pero de repente notó que algo no andaba bien. ¡Uy, qué calor! Estoy sudando a cántaros. Iré a refrescarme en mi charco bañera. Pero solo salieron algunas gotas y no más. Valeriana, muy triste ante la ausencia de agua, decidió ir a visitar a sus amigos, a ver cuál de ellos tenía el vital líquido en su casa. Voy a visitar a mi amiga la sardina Karina. Hola, amiga Valeriana, ¿en qué te puedo ayudar? Pues vengo a pedirte un poco de agua. Tampoco tengo agua, seguro es culpa de Agua de Mérida, que no hace bien su trabajo. Deberíamos ir a casa de la Carlota, la marmota, para ver si nos puede brindar una refrescante jarra de agua. Pero la sorpresa fue que durante el trayecto del camino se encontraron con Carlota, la marmota. Hola, amigas. Pues iba con la misma intención en la búsqueda de H2O, pero ya que estamos juntas, vamos todas en la búsqueda de agua. Vamos directamente a la oficina de aguas de Mérida. Cuando se encontraron con el gerente, señor Teolindo Galindo, les pusieron el problema. Amigos, lamentablemente les tengo que decir que nosotros no hacemos el agua, solo la distribuimos por el pueblo. Así que no puedo ayudarlos. Si no hay agua en los ríos, simplemente aquí en la institución no podemos hacer nada por ustedes. Así que realmente deben entender la gravedad del problema. Valeriana se quedó muy preocupada, pensando en cómo serían las cosas de aquí en adelante. ¡Oh! ¿Y ahora sin agua? Pobres de mis vecinos, están desesperados y deshidratados. Debemos hacer algo, ya sé. Vamos a convocar a una reunión urgente entre todos. Y así lo hicieron, informando a todos a través de carteles. El día acordado estaban todos reunidos y preocupados. Y el primero en tomar la palabra fue la camella Marbella y comenzó diciendo: pues vean a ver cómo se resuelven ustedes, porque ese no es mi problema. Yo puedo sobrevivir con un mínimo de agua que resguarda en mi joroba y me rinde para todo el mes. Para eso me citaron, mejor me voy. Sí, ¿quién los manda? Yo nunca me baño. Total, los que malgastaron el agua fueron ustedes. La rana Valeriana trataba de mantener el orden cuando de repente se oyó un gran rugido estruendoso. Oh no, sabría que esto sucedería. Se los dije a todos ustedes. Derrocharon el agua día tras día inconscientemente. En el instante interrumpe el venado Vicente, mejor conocido como Chente. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí. Ay, sí, tú, leona peliona, nunca dijiste nada para alertarnos. Además, si tú fuiste quien organizó las primeras fiestas de carnaval, donde año tras año se gastaban toneladas de agua potable solo por diversión. Continuaron discutiendo toda la tarde, unos reprochando, otros buscando culpables, otros desesperados y otros indignados. Es necesario hacer algo, ya no podemos seguir viviendo sin agua. He escuchado de un charco cercano donde tal vez puedan ayudarnos. Sí, es Charcolandia. Yo estuve un día de visita. Así lo hicieron. Viajaron todos a Charcolandia. La camella Marbella y la serpiente estaban un poco renuentes, pero al final decidieron ir. Al llegar a ese maravilloso lugar, vieron cómo los habitantes se comportaron de manera diferente, pues no observaron ni a un animal desperdiciando el agua. Decidieron hablar con el alcalde del lugar, quien era el oso amoroso. ¡Compartan el agua! Es un recurso que no puede negarnos. Tengo una solución, crucemos las tuberías y así tendremos agua. ¿Por qué mejor no envía un camión cisterna a Charco Seco y un problema resuelto? A mí con que me den una jarra de agua me basta y me sobra. Sí, en realidad no es mucho lo que necesitamos. Basta ya, muy creativos en sus soluciones. Qué bueno, pero resulta que esas soluciones son para ustedes, más no para el problema en sí. ¡Ay, señor! Déjese de formalismo y regálenos un poco de agua. Señor alcalde, no pretenda que nos mudemos para acá, para tener acceso al agua. Pues sí, les exijo que nos dé toda el agua que les queda. Primero porque soy la reina de la selva. Y segundo porque quiero hacer una fiesta de carnaval en mi casa, así que agilicen el proceso. Hagan silencio, pues no estamos en condición de exigir nada. Es cierto. Yo como habitante de Charcolandia no creo justo que ustedes se lleven el agua solo porque ya no tienen en su comunidad, porque entonces cuando la gasten irán a otro charco a buscar agua y en eso se la pasarán, y cuando no haya más agua, ¿qué van a hacer? No, me niego rotundamente a que eso suceda, así que nuestra agua no es un premio a su mal comportamiento. El agua es un tesoro valioso, no dejaremos que la malgaste. ¡Egoístas, egoístas! ¿Qué tanto quieren el agua? ¿Qué tanto la respetan? ¿Qué tan dispuestos están para darle un buen uso? ¡Sí, sí, sí, la cuidaremos! Propusieron a estos habitantes de Charco Seco que se sometieran a entrenamiento a favor del agua. Estamos de acuerdo, aprenderemos normas y formas de cuidar el agua. Inclusive, aportaremos nuevas formas de hacerlo. Convencieron a los habitantes de Charcolandia, quienes compartieron su agua, porque sabían que no la malgastarían. Gracias, aprendimos la lección. Sabemos el valor del agua. Y gracias a ustedes, hoy lo sabemos. Proponemos crear una brigada de seguridad y formación ambiental. Por si algún miembro de la comunidad pierde esta misión, lo ayudaremos a conseguirlo. Todos regresaron a Charco Seco con una nueva visión. Sembraron muchos árboles y esto ayudó a que los ríos no se secaran por completo. También cuidaron cada acción que hacían con el agua, como bañarse, lavar los carros, los botes de tuberías, entre muchas más acciones, donde claramente se malgasta el agua. Y así Charco Seco se convirtió en Charco Verde, y no solo por fuera, sino en las conciencias de sus habitantes, que comprendieron la importancia del uso racional del agua para garantizar su propia existencia y lograr una vida en armonía y felicidad. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!